Damos la bienvenida al doctor José Luis Guido, doctor en filosofía, profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Ibáñez de Chile. Fue director del Departamento de Filosofía entre el año 2000 y 2010. Es investigador en el área de filosofía moral, siguiendo el pensamiento de Tomás de Aquino, principalmente. Tiene muchas, múltiples publicaciones en Chile y en el extranjero relacionadas con estos temas, también en nuestra revista Ethos. Es profesor a tiempo completo en la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 1999. Está actualmente a cargo del curso Civilización Contemporánea y realiza también diversos programas de posgrado en esa universidad y en el exterior. Entre sus múltiples artículos, ponencias, capítulos de libros, queremos destacar dos de sus libros publicados: La introducción a la ética y La naturaleza política de la moral. Y también uno de sus últimos artículos publicados en la revista de la universidad, si mal no recordamos, cuyo título manifiesta todo un desafío. Se llama La aventura de pensar. Desde hace poco, ¿no? Bueno, con gran gusto de tenerlo entre nosotros, le agradecemos la gentileza de esta conferencia y le dejamos en su palabra, con un último sí avisito. El ciclo de Lutero, entonces va a continuar el día 20 de octubre con una exposición a cargo del doctor Juan Pablo Vera sobre las consecuencias sociales, políticas y jurídicas del pensamiento de Lutero. Y luego va a finalizar el 27 de octubre con una exposición a cargo del padre Sáenz sobre la doctrina religiosa de Lutero. De esa manera entonces continuamos el seminario cuya segunda exposición dejamos a cargo del doctor Guido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, además, especialmente a Bocha, que está por allá atrás. Es muy grato y además, por supuesto, un honor poder exponer acá, ¿no? A ver, el título de la conferencia de hoy día es La conciencia y sus consecuencias en el orden moral, acerca de la irracionalidad práctica en el pensamiento de Lutero. Lo que yo voy a intentar mostrar es cómo es que las ideas luteranas afectan el corazón mismo, ¿no es cierto?, de lo que es la racionalidad práctica, haciendo imposible lo que en la teoría moral católica tradicionalmente se había denominado la verdad moral, ¿no? Evidentemente, estas ideas de Lutero en estricto rigor son inaplicables, ¿no? Es decir, porque la aplicabilidad perfecta implicaría, ¿no es cierto?, a la supresión de la razón práctica humana, y eso, evidentemente, mientras exista el ser humano, no es posible. Sin embargo, es obvio que, aunque no sea posible la supresión total de la razón práctica humana, obviamente estas ideas de Lutero van a terminar debilitando, ¿no es cierto?, muchos aspectos y teniendo consecuencias bastante importantes en lo que va a ser lo que podríamos llamar la razón práctica moderna, ¿no? Yo no voy a poder extenderme mucho en los efectos, ¿no es cierto? Creo algo voy a decir hacia el final, pero van a ser cuestiones más bien generales, entre otras cosas porque creo yo que hay que investigar bien, ¿no es cierto?, para ver los lazos concretos y solo a partir de ellos determinar, ¿no es cierto?, en qué medida Lutero es efectivamente causa, ¿no es cierto?, de muchos de los aspectos en los cuales está hoy día, ¿no es cierto?, la razón práctica. A veces me da la impresión a mí que ha tendido a atribuírsele a Lutero más de lo que su propio pensamiento puede dar, ¿no? Su pensamiento, ¿no es cierto?, es un pensamiento, yo les diría, bastante desordenado, ¿no es cierto? Lutero va escribiendo a borbotones, ¿no es cierto?, va poniendo en el papel todo lo que de alguna manera pasa por su cabeza. En ese sentido es un pensamiento también muy lleno de contradicciones. Yo en mi tema les voy a hacer notar alguna contradicción bastante importante, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, siguen estando allí y tienen su importancia, digamos así. Es decir, por una parte, creo yo que Lutero es un eslabón más en una cadena más larga de causas, ¿no es cierto?, de autores que van elaborando un pensamiento que va a terminar con la configuración de lo que llamamos, ¿no es cierto?, modernidad. No hay que en ese sentido atribuirle a Lutero todo, ni cosa que se parezca. Entre otras cosas, a mí me parece que porque su pensamiento no da para eso, ¿no? Ahora, es evidente, sin embargo, que ha tenido una importancia histórica que no se puede negar. Es evidente que hay muchas ideas de la modernidad que, aun cuando no puedan ser atribuidas directamente a Lutero o al luteranismo en general, ¿no es cierto?, uno podría pensar al revés, es decir, si no pueden ser atribuidas directamente a Lutero, es muy probable que no se hubiesen podido dar en un ambiente intelectual, en un ambiente cultural y en un ambiente moral que no estuviese abonado por el luteranismo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no es cierto? Muchas de las ideas de Kant es obvio que no pueden ser atribuidas a Lutero. Pero también es interesante pensar si hubiese sido posible un Kant, ¿no es cierto?, sin Lutero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil establecer esas cadenas, ¿no es cierto?, pero sin lugar a duda que Lutero tiene un lugar en esta historia. Y lo que yo voy a tratar de hacer entonces es mostrar qué es lo que pasa con la razón práctica en Lutero, cómo es que a partir de allí se hace imposible la verdad moral. Y a partir de allí entonces mostrar algunas de las consecuencias. Debo en todo caso advertir que el trabajo trata específicamente de Lutero, no de otros reformadores, ¿no? Porque aquí se van a producir algunas diferencias en algunos de los puntos que voy a señalar con lo que otros reformadores afirman. La segunda cosa es que debo advertir es que lo que voy a presentar está fundamentalmente basado en De Servo Arbitrio. Es un texto de Lutero de 1525, cuando Lutero ya ha radicalizado sus posiciones, ¿no es cierto?, y se ha alejado definitivamente de la Iglesia. La elección de la obra no es arbitraria, ¿no? Cuando uno lee el De Servo Arbitrio, evidentemente allí encuentra muchos de los aspectos principales de lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, si es que hay algo así, la filosofía moral de Lutero. Pero aparte, ¿no es cierto?, de lo que uno encuentra en la obra y de, en ese sentido, el mérito que tiene la obra por lo que ella ofrece, es interesante también el mismo testimonio de Lutero. Lutero dice, hacia el final de su vida, que hay dos obras, ¿no es cierto?, que reflejan bien su pensamiento y que él dice de modo muy simple, y que son buenas obras. Y una de ellas es De Servo Arbitrio y otra es el Catecismo que él escribe, ¿no? Entonces, en función de eso, yo he elegido esas, sobre todo el De Servo Arbitrio. Ustedes van a ver que no es la única, voy a citar también otras, pero ha sido muy central ese texto para el análisis que yo voy a hacer. El trabajo que tengo escrito es más largo de lo que yo les voy a exponer ahora, porque de alguna manera parte con toda una introducción sobre la conciencia, la evolución del concepto de conciencia, para dejar bien determinado qué es lo que significa ese concepto, ¿no es cierto?, en la tradición del pensamiento católico, y por lo tanto, ¿no es cierto?, por contraste, se entiende mejor cómo es que Lutero afecta efectivamente ese concepto de conciencia, ese juicio de conciencia, ¿no es cierto?, tal cual había sido desarrollado en toda la tradición del pensamiento católico, y no solo del pensamiento católico, sino incluso en griegos precristianos, ¿no? Porque probablemente el concepto de conciencia, sinéidesis es la palabra griega, se encuentra por primera vez en la historia del pensamiento en Demócrito. Pero en fin, yo todo eso me lo voy a saltar. Sí quiero señalar, ¿no es cierto?, que el concepto, ya podríamos decir, maduro de conciencia se encuentra en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en ese sentido, recoge toda la tradición de los padres, ¿no es cierto?, de las escuelas, ¿no es cierto?, anteriores a él, y formula un concepto maduro de conciencia, que es de alguna manera el que yo voy a tener presente para hacer el análisis de lo que ocurre con Lutero. Ese concepto maduro de conciencia supone, uno, que existen principios prácticos, ¿no es cierto?, a partir de los cuales ese juicio respecto de las acciones concretas morales puede realizarse, ¿no? Es decir, los principios existen en la sintéresis, ¿no es cierto? Las leyes naturales, ¿no es cierto?, existen, son conocidas y son aplicadas y hacen posible entonces el juicio de conciencia. Obviamente eso supone que la ley natural es cognoscible, ¿no es cierto? Está dentro de lo que es el conocimiento práctico, por lo tanto, ¿no es cierto?, es un conocimiento que está ordenado a dirigir la acción efectivamente. Bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que de alguna manera van a quedar señaladas, ¿no es cierto?, en este concepto de conciencia, tal cual queda elaborado en Santo Tomás, van a ser discutidas por Lutero, ¿no? A ver, en este sentido, ¿no es cierto?, el concepto de conciencia supone varias cosas, ¿no? Primero supone que la realidad moral puede efectivamente ser conocida, ¿no es cierto?, tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, digámoslo así, es posible conocer esa verdad moral. Como decía recién, que hay principios a la luz de los cuales se juzga la acción concreta, principios que están presentes en la sintéresis. Hay conocimiento de la ley, entonces, la ley es posible de conocer, como les decía recién, esa ley además puede guiar las acciones humanas. Eso implica que se pueden conocer también adecuadamente de manera relativamente adecuada las circunstancias concretas en las que se realiza el acto moral a las cuales se les aplica la ley, ¿no? Y además, fíjense ustedes, esto en la teoría, yo no lo puedo desarrollar esto ahora por razones de tiempo, pero en la teoría clásica, ¿no es cierto?, relativa a la verdad moral, es decir, a esa verdad que hace bueno al hombre, ¿no?, el juicio concreto, ¿no es cierto?, el juicio particular respecto de las acciones, a pesar de que es un juicio intelectual, sin embargo, de alguna manera depende que la voluntad ya esté rectificada por la virtud, ¿no? Es decir, es difícil, ¿no es cierto?, que la persona que no tiene rectificados su voluntad por la virtud, juzgue a su vez rectamente respecto de los actos morales concretos, ¿no? Pues cada uno de estos puntos que he señalado recién, a mí me parece que de alguna manera se ven dañados en la teoría de Lutero. Esto que he reseñado, ¿no es cierto?, muy rapidísimamente, lo voy a desarrollar ahora enfrentando directamente el pensamiento de Lutero. En lo que sigue voy a leer más bien, a pesar de que puede ser siempre es mejor quizá hablar así, pero lo que he intentado hacer es mostrar cómo es que Lutero va minando, digamos así, cada uno de estos pilares de la racionalidad práctica, y lo voy a hacer con mucha cita, ¿no? Y por eso prefiero leer, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no es cierto?, que es Lutero el que dice las cosas que yo digo que dice, y no simplemente tengan que creerme a mí de que Lutero las dijo, ¿no? Entonces, por eso prefiero citar efectivamente a Lutero. A ver, conviene tener presente que en la obra de Lutero no hay un tratamiento sistemático de la conciencia. Sí hay, en cambio, un desarrollo de tesis que tienen que ver con los pilares sobre los cuales se funda la actividad de la conciencia. Por eso esta exposición irá abordando los diversos tópicos que afectan la naturaleza del conocimiento práctico en general y del juicio de conciencia en particular. No es entonces mi pretensión configurar una doctrina que no existe en el propio autor estudiado. Simplemente se trata de ver cómo es que algunos puntos capitales de su pensamiento impiden la existencia del juicio de conciencia como pivote de todo el orden moral. Por eso, al explicar cada uno de los puntos del pensamiento de Lutero, que he estimado relevantes, mostraré cómo es que se convierte en una dificultad para seguir sosteniendo la existencia de un juicio práctico, el de conciencia, sobre el que gira toda la realización del orden moral. Los puntos del pensamiento de Lutero en los cuales quiero detenerme son los siguientes: el del conocimiento moral en su dimensión subjetiva y objetiva y en su carácter práctico, el de la ley, el de la virtud y el de la libertad. En cada uno de esos, me parece, en cada uno de esos puntos, Lutero, me parece, termina impidiendo la existencia de la razón práctica y consecuentemente del juicio moral en el cual se manifiesta la verdad moral en la que se juega la vida humana. El conocimiento práctico y el juicio de conciencia. Lutero piensa que la razón es, comillas, ciega, sorda, necia, impía y sacrílega en lo que toca a cualquier palabra y obra de Dios. Esto lo dice en De Servo Arbitrio. Y en otro lugar del mismo texto señala que, comillas, sabemos que la gárrula razón no profiere más que tonterías y absurdos, máxime cuando comienza a ostentar su sabiduría en el campo de lo sagrado. Hasta allí la cita. La causa de este juicio acerca de la razón es su idea de que el pecado corrompió al hombre totalmente, por lo que su facultad principal también quedó destruida. La destrucción de la razón es análoga a la de la voluntad. Tal como ésta no puede querer el bien, aquella no puede conocer la verdad. Es indudable que tienen gran influencia en Lutero las tesis sobre el conocimiento de Guillermo de Ockham. De hecho, el reformador se inscribe expresamente entre sus seguidores. Esa influencia ya había hecho lo suyo para minar la posibilidad de acceso de la razón a la verdad. Cuando esas ideas se unen a las religiosas, que, en medio de la polémica, van radicalizándose, terminan por producir en él un enorme escepticismo respecto de la posibilidad de que esta razón corrompida sea capaz de saber qué es bueno y qué es malo. La corrupción de la potencia racional hace imposible su acto, que en lo que ahora nos interesa es precisamente el juicio de conciencia. No cabe ya el principio o ley universal contenida en el hábito de la sindéresis. Esta no ha sido dañada, sino destruida, por lo que de ella no puede provenir ningún juicio recto. Hasta aquí me he referido a la corrupción de la potencia racional y su consecuente incapacidad de realizar su acto propio, que es el juicio que devela la verdad, sea teórica o práctica. Se trata entonces de la imposibilidad subjetiva de conocer los principios universales de moralidad, o las leyes, y por consiguiente de realizar un juicio de conciencia. Sin embargo, pareciera que Lutero va más lejos. Su nominalismo pareciera llevarle a ver el mundo como intrínsecamente irracional. Es decir, aun si la razón no estuviese corrupta, su objeto se le presentaría como incognoscible por ser posible la verdad de las contrarias. Esto no lo afirma directamente Lutero, pero pareciera seguirse de la forma en que caracteriza la fe como la aceptación de lo incomprensible. Desde luego, ya es sintomático que en él exista una valoración de la fe por la naturaleza del acto, conocimiento del oscuro, y no por la verdad de lo conocido. Pero más allá de eso, Lutero priva del orden racional a la realidad misma, haciéndola incomprensible. Dice Lutero, cito, lo dice Lutero, ¿no es cierto?, contestando a Erasmo, con quien discutió precisamente acerca de la existencia del libre albedrío, ¿no? De hecho, De Servo Arbitrio, Lutero lo escribe contra Erasmo, quien precisamente le había alegado a Lutero que sus ideas sacrificaban precisamente la existencia misma del libre albedrío. La fe, dice Lutero, es la confianza en las cosas que no se ven. Por lo tanto, para que haya lugar para la fe, es preciso que todo aquello que sea objeto de fe esté escondido. Mas no puede estar más escondido que bajo aquello que es contrario a lo que se tiene a la vista, se percibe y se experimenta. Así, cuando Dios da vida, lo hace dando muerte. Cuando declara justo, lo hace declarando culpable. Cuando eleva hacia el cielo, lo hace arrojando al infierno. Así Dios esconde su justicia bajo la injusticia. Este es el más alto escalón de la fe, creer que es justo aquel cuya voluntad nos hace necesariamente condenables. Por tanto, si yo tuviera alguna remota posibilidad de comprender cómo es misericordioso y justo el Dios que muestra tan grande ira e injusticia, no tendría necesidad de fe. Ahora, empero, como no es posible comprenderlo, hay oportunidad para la ejercitación de la fe. Hasta allí la cita de Lutero. Como se ve en el texto, Dios es incomprensible no porque Él mismo sea insondable y por eso exceda la capacidad de la razón humana, sino porque sus obras son contrarias a esa razón. Si esto es posible, evidentemente que no tiene sentido intentar descubrir la bondad y malicia de una acción, pues ella puede ser injusta pero manifestarse como justa a la razón o al revés. No solo hay incapacidad de conocer la verdad práctica por limitación subjetiva, sino también por la condición del objeto, que es incognoscible por absurdo. Erasmo hizo ver a Lutero que estaba sosteniendo la posibilidad del absurdo y que su posición entonces sacrificaba la razón, a lo que Lutero replicó en un texto que ya citamos, pero que ahora mostramos más extensamente, comillas. ¿Contra qué artículo de fe atenta este absurdo? ¿O para quién es una piedra de escándalo? Lo es para la razón humana, a la que en este lugar se le llama a ser juez de las palabras y obras de Dios, a pesar de ser ciega, sorda, necia, impía, sacrílega en lo que toca a cualquier palabra y obra de Dios, que es el pedazo que les había ya citado. El problema es que la aceptación del absurdo como una cualidad intrínseca del mundo implica que las acciones no pueden ser intrínsecamente buenas o malas, atendido su propio objeto. Para Lutero, la bondad o maldad de cualquier cosa proviene simplemente de la voluntad divina. Si ella quiere algo que algo sea bueno, así será. Por el contrario, si quiere que sea malo, entonces lo será. No es difícil colegir que en estas condiciones la razón humana nada puede hacer para discernir la acción buena de la mala. No puede haber principios a partir de los cuales se juzgue acerca de las acciones particulares. No es raro que la razón, estando sumergida en la más profunda tiniebla, encuentre su tabla de salvación en una certeza puramente subjetiva, como es la de que el hombre ha sido justificado por Dios sin ninguna consideración de las acciones que realiza. Existe otra influencia de Lutero que afecta sus ideas acerca de la materia de la acción moral. Lutero leyó a Gerson. Jean Gerson sostuvo la idea de que en aquellas acciones morales en las que existiera franca duda, esta idea la habría formulado Gerson a propósito del problema en que se hallaban muchas conciencias frente al gran cisma, lo definitorio era la buena intención. El problema de esta tesis es que obliga a suponer, al menos metodológicamente, que la materia sobre la que recae la intención es indiferente. Esta idea de materia indiferente calzaba perfectamente con el voluntarismo ockhamiano. Probablemente Lutero la hace suya antes de sus luchas contra la Iglesia, pero será durante estas que saldrá a la luz. Cuando Lutero escribe de Servo Arbitrio, sabemos que defenderá apasionadamente la inexistencia del libre albedrío. Sin embargo, existen un par de párrafos en los que pareciera considerar la posibilidad de que él, el libre albedrío, exista. Dice en uno de esos párrafos lo siguiente, comillas. Pues bien, lo más seguro sería, y lo más adecuado a nuestra religión cristiana, prescindir del todo de este término libre albedrío. Sin embargo, existen un par de párrafos... Pero si no queremos prescindir de él, al menos enseñemos con buena fe que se lo debe usar en el sentido siguiente. Que al hombre se le concede un libre albedrío no respecto de lo que es superior a él, sino solo respecto de lo que es inferior. Esto es, el hombre debe saber que en lo referente a sus bienes y posesiones materiales, él tiene el derecho de usar, hacer y no hacer conforme a su libre albedrío. Si bien también esto lo guía el libre albedrío del solo Dios en la dirección que a él le place. Pero que frente a Dios, o en lo pertinente a la salvación o condenación, el hombre no posee un libre albedrío, sino que es cautivo, un sometido y siervo, ya sea a la voluntad de Dios, ya sea a la voluntad de Satanás. Hasta allí la cita de Lutero. Y más adelante, siempre en de servo arbitrio, comillas nuevamente. Dice Lutero, sabemos que el hombre ha sido constituido señor de los seres que son inferiores a él. Sobre estos, él tiene derecho y libre albedrío, de modo que ellos le obedecen y hacen lo que el hombre quiere y piensa. Pero aquí la cuestión no es esta. Antes bien preguntamos si el hombre tiene un libre albedrío frente a Dios, de modo que Dios le obedece y hace lo que el hombre quiere, o si, por el contrario, Dios tiene un libre albedrío frente al hombre, de modo que el hombre quiere y hace lo que Dios quiere, y no puede hacer nada sino lo que Dios quiera y haga. A este respecto, Juan Bautista afirma que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por esto, el libre albedrío no puede tener capacidad alguna. Hasta allí la cita de Lutero. Como muestran los pasajes citados, hay tres cosas que estaría asumiendo Lutero y que son importantes para lo que nos interesa. La primera es que pareciera pensar que no todas y cada una de las acciones humanas tiene que ver con Dios. En efecto, hay un primer grupo de acciones que se refieren a Dios. Ellas no pueden ser libres porque tal cosa implicaría negar la omnipotencia divina. En un segundo grupo estarían las acciones libres porque se referirían a objetos inferiores al hombre. Sin embargo, junto con ser inferiores, no pueden estar referidas de ninguna manera a Dios, pues de estarlo quedarían situadas ipso facto en el primer grupo. Por lo tanto, si hay tales acciones libres, han de ser pensadas sin relación alguna a Dios, es decir, independientemente de Dios como fin. Siendo así, pareciera que tales acciones libres no pueden ser sino neutras moralmente. Como se sabe, en la teología católica, toda acción, hasta la más mínima, será tenida en cuenta el día del juicio, porque toda acción conduce o aleja de Dios. Dios como fin es el fundamento de la moralidad de toda acción humana, no sólo de aquellas que tengan algún carácter religioso explícito, directo, digamos. De esta manera, esta es la segunda cosa asumida, Lutero pareciera dividir el mundo de las cosas humanas en dos, uno religioso, es decir, uno en el cual el hombre se ordena a Dios, y otro completamente diverso, solo humano, en el que el hombre ejerce su dominio sin tener que preocuparse de si las acciones son o no son ordenadas a Dios. La tercera cosa es que Lutero aparentemente acepta o no la posibilidad de libre albedrío según se tiene o no poder en relación con las cosas inferiores. En relación con Dios, no hay posibilidad de libre albedrío humano, porque eso significaría atribuirle poder al hombre y, en consecuencia, dejar de asignárselo a Dios. Respecto de las cosas inferiores a él, el hombre tiene libre albedrío, porque tiene poder sobre ellas que no debe justificar ante nadie. Habría aquí un espacio para la idea de autonomía que será tan cara a la modernidad, ¿no? Esta confusión de libertad y poder, yo creo que es una cosa muy, muy moderna, sí se encuentra efectivamente en Lutero. La ley en Lutero. Ya se ha dicho que el juicio de conciencia, en la medida en que es una cierta conclusión, requiere de un principio o premisa universal. Ese principio es la ley. La ley natural, tal como fue entendida por Tomás de Aquino y como está presente en la doctrina de la Iglesia, hace las veces de principio último del razonamiento práctico por estar escrita naturalmente en el corazón del hombre. La ley implica el conocimiento del bien humano según se descubre a partir de sus inclinaciones naturales. Las inclinaciones tienen un objeto bueno en sí, es decir, conveniente al hombre. Ahora bien, este modo de entender la ley natural fue combatida, como se sabe, primero por Escoto y luego por Ockham. De este último bebe Lutero durante sus estudios en Erfurt. Desde entonces, como señala García Villoslada, le quedará para siempre a Lutero un concepto pesimista de la razón humana, como ya se vio, a la que los ocamistas juzgaban además incapacitada para demostrar por sí misma la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y otras verdades admisibles para ellos solo por la fe. Aprendió igualmente de sus maestros efurdienses, sigue García Villoslada, la teoría ocamista de un absoluto voluntarismo divino, según el cual el bien y el mal son tales solamente porque la voluntad de Dios así lo ha determinado. La ley ya no puede brotar de un conocimiento racional del fin de las inclinaciones naturales. La naturaleza está corrompida totalmente, por lo que, por un lado, las inclinaciones que subsisten no pueden ser sino pecaminosas, y, por el otro, la razón, en tanto corrompida, no puede conocer las inclinaciones. Además, los fines de las inclinaciones no pueden ser del hombre como tal, desde que los universales no son reales. ¿Qué queda? La sola manifestación de la voluntad divina. Pero se trata de una voluntad divina que, consecuentemente con la inexistencia de universales, no quiere las cosas porque son buenas, sino que simplemente las quiere. Ese querer no tiene razones, y por consiguiente el hombre mal puede descubrirlas. De allí que la razón humana no pueda conocer la voluntad divina a partir del bien que encuentra en las cosas, sino solo por la fe. Por supuesto, desaparecida la ley natural como principio racional del orden moral, desaparece también como principio el orden de la ley humana, la cual entonces tampoco tendrá razones para ordenar las acciones en un sentido o en otro. La ley humana será, en definitiva, tan arbitraria como la divina. La ley para Lutero, entonces, no puede guiar las acciones humanas. De hecho, según el reformador, no es ese su propósito. Según su interpretación del texto paulino, que dice que se introdujo la ley para que abundara el pecado, esa es la frase de San Pablo, la ley existe para que los pecadores conozcan su pecado. Cito a Lutero. La función de la ley es ser una luz para los ignorantes y los ciegos, pero una luz tal que pone de manifiesto la enfermedad, el pecado, la maldad, la muerte, el infierno, la ira de Dios. Ayudar contra estas cosas y librar al hombre de ellas no es su tarea de la ley. Se conforma con haberlas puesto de manifiesto. Hasta allí la cita de Lutero. De allí que, cito de nuevo a Lutero, la voz de la ley se hace sonar solo sobre aquellos que no sienten ni reconocen su pecado. Hasta allí la cita. Una vez que el hombre por la ley ha visto su pecado, nuevamente Lutero, comillas, lo asalta la tristeza, se siente afligido, hasta cae en la desesperación. La ley no le ayuda, mucho menos puede él ayudarse a sí mismo. Es necesaria otra luz que haga ver el remedio. Y esta es la palabra del Evangelio que muestra a Cristo como libertador de todo eso. A este libertador no nos lo muestra ni la razón ni el libre albedrío. Hasta allí Lutero. ¿Será Cristo entonces quien libere de la tristeza, de la aflicción y de la desesperación en que sume el pecado? Esta liberación pondrá al cristiano por sobre la ley, que ya no será más necesaria porque él ha reconocido su miseria y ha sido salvado por Cristo. Cito nuevamente a Lutero. Esta es la libertad cristiana, la fe sola. No quiere decirse que con ello fomentemos nuestra haraganería o que se abra la puerta a las obras malas, sino que no son necesarias las buenas obras para conseguir la justificación y la salvación. Hasta allí Lutero. Para mayor abundamiento se puede leer en la, es otra obra de Lutero, en la Disputa contra la Teología Escolástica, que, comillas, no son sólo los preceptos ceremoniales los que no son una ley buena y en los que no se encuentra la vida. Esto sucede también con el decálogo y con todo lo que nos pueda enseñar o prescribir interior o exteriormente. Hasta allí la cita de Disputa contra la Teología Escolástica. Y en el comentario de la carta de San Pablo a los Gálatas, otra obra de Lutero, dice, comillas, la ley, y no sólo las disposiciones referentes a ceremonias o ley ceremonial, sino también la ley que rige el comportamiento moral o ley moral, e incluso el Santísimo Decálogo, los 10 mandamientos eternos de Dios, todo esto es letra y tradición literal que no confiere vida ni justicia, como lo evidencia claramente San Agustín en su tratado acerca del espíritu y la letra, al contrario, mata y hace que el pecado abunde. Pues por más que se enseñe o observe la ley, con ello no queda purificado el corazón mismo. Mas si el corazón no ha sido purificado, ¿qué son todas las obras consideradas buenas, ya sea según la ley ceremonial o la ley moral? No son más que una piedad aparente, una hipocresía. Hasta allí la cita de Lutero. La virtud y la rectificación de los afectos en Lutero. Existe otro aspecto sin el cual no es posible un juicio de conciencia que ordene la vida moral. La racionalidad práctica, aunque se funda en los principios universales naturalmente conocidos y contenidos en el hábito de la sindéresis, requiere también lo que pone la prudencia. Esta, mirando los principios, atiende también al conocimiento experiencial y al de todas las circunstancias particulares en las que se actuará. Por muy claro que aparezca el bien en el terreno de los principios universales, muchas veces no sucede así en la identificación del bien tal como se juega en la acción particular. Por eso la prudencia, para cumplir su tarea, requiere del concurso de los apetitos, los que deberán estar ya ordenados por la virtud moral para que así las pasiones o la misma voluntad no impidan a la razón descubrir el bien real concreto. Con esto, tiene que ver el famoso problema de la circularidad entre prudencia, virtud y moral, en el que obviamente no entraremos aquí. Lo importante es que si se acepta que sin una vida virtuosa el reconocimiento del bien particular se hace muchas veces muy difícil, entonces ha de admitirse que el juicio de conciencia verdadero solo es posible cuando hay, al menos, algún grado de virtud. La virtud es, en lo que aquí nos interesa, el hábito que endereza un apetito en relación con su objeto propio, de manera que se ordene al bien humano completo, que es un bien de la razón. Además, la virtud moral da estabilidad y fuerza a esa tendencia al bien adecuado. Lutero ha sostenido la incapacidad total del hombre de querer su bien. Cito al reformador nuevamente, comillas. ¿Quién, preguntas tú, se está dirigiendo a Erasmo, se empeñará en enmendar su vida? Mi respuesta es, ningún hombre, ni siquiera uno solo, podrá hacerlo, porque de tus enmendadores sin espíritu, Dios no quiere saber nada, puesto que son hipócritas. Serán corregidos, empero, por el Espíritu Santo, los elegidos y piadosos. Los demás perecerán incorregidos. Hasta allí la cita. El camino de la salvación, según Lutero, pasa necesariamente por la desesperación. Ha de desesperarse de las propias fuerzas, por tanto de la virtud, porque sólo así será posible reconocer que la salvación es obra exclusiva de Cristo. Toda la doctrina de la justificación pasiva, uno de los pilares centrales del luteranismo, parte del hecho de negar toda potencia a la naturaleza y con ella a la virtud para obrar el bien. El problema de Lutero es que hay muchos tópicos en los que, mientras la verdad católica pone una conjunción copulativa, Lutero pone otra disyuntiva. En la doctrina católica es Jesucristo el que salva, pero incorporando la naturaleza, que para eso es sanada y elevada por la gracia. Para Lutero, la acción divina recae sobre el hombre para salvarlo, pero sin sanar la naturaleza, que permanece completamente corrupta. El pecado, según se desprende de las ideas de Lutero, no es borrado para restaurar así la naturaleza y aún para sobreelevarla, sino que, simplemente permaneciendo, no es imputado al hombre. De allí que Lutero repita tantas veces su idea de un hombre que, considerado en sí mismo, no es más que mal y fuente de mal. No hay libertad fortalecida por la virtud que pueda obrar el bien. Cito nuevamente a Lutero. Pregunta a los que hacen esfuerzos bajo el impulso de su libre albedrío, a todos en general, si me puedes mostrar a uno solo que seria y sinceramente puede afirmar respecto de uno cualquiera de sus afanes y esfuerzos, sé que esto le agrada a Dios. Entonces, si no hay ninguno, ¿cierto?, que pueda decir eso, entonces me daré por vencido y te entregaré la palma de la victoria. Pero sé que no se hallará a uno solo. Mas si falta esta gloria, de modo que la conciencia no se atreve a saber con certeza o confiar en que esto le agrada a Dios, entonces es seguro que no le agrada. Hasta allí Lutero. La desconfianza en la naturaleza es tal en Lutero que llega a decir que si hubiese libre albedrío, él preferiría no tenerlo. Comillas. En cuanto a mí mismo, confieso abiertamente, aunque fuera posible, yo no quisiera que se me concediese libre albedrío, ni que se dejara en mis manos algo con que pudiese esforzarme para alcanzar la salvación. No sólo porque en las tantas adversidades, los tantos peligros y los tantos embates de los demonios, yo no sería capaz de subsistir y de retener aquella facultad puesta en mis manos, ya que un solo demonio es más fuerte que todos los hombres y ningún hombre podría ser salvado, sino porque también, en el caso de que no existiera ningún peligro, ninguna adversidad, ningún demonio, me vería, no obstante, obligado a debatirme en perpetua incertidumbre y dar estocadas al aire, pues mi conciencia, aun cuando yo viviera e hiciera buenas obras eternamente, jamás llegaría a tener certeza plena acerca de cuánto debo hacer para satisfacer a Dios. En efecto, cada obra hecha dejaría tras sí la torturante duda: ¿fue del agrado de Dios lo que hice, o exige Dios algo más? Como lo certifica la experiencia de todos los que buscan justificarse mediante sus propias obras, y como yo mismo lo aprendí a fondo durante tan largos años, para desgracia mía. Pero ahora que Dios sustrajo mi salvación del arbitrio mío y la incluyó en el suyo, y prometió guardarme no por medio del obrar y correr míos, sino por la misericordia suya, estoy completamente seguro de que Él es fiel y no me mentiría, y además poderoso y grande, de modo que ningún demonio ni adversidad alguna podrán doblegarlo o arrebatarme de sus manos. Hasta allí la cita. perdón, y sigue el mismo Lutero. Nadie, dice Cristo, las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio mayor es que todos. Así sucede que si bien no son salvados todos, lo son sin embargo algunos, y no pocos. En cambio, por la fuerza del libre albedrío, no sería guardado uno solo, sino que todos juntos caeríamos en la perdición. La convicción en la impotencia de la naturaleza para obrar bien, aun si la acompaña la gracia, es tal que Lutero, en la famosa carta de 1521 a Felipe Melanchthon, de todos conocida, le recomienda que peque fuertemente, pero que confíe y goce la mayor fuerza de Cristo, que es vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. La incapacidad radical de obrar el bien implica que todo lo que haga el impío es pecado, incluyendo todas aquellas acciones que normalmente se considerarían, en principio, buenas. Dice Lutero que, cito, el impío peca contra Dios, sea que coma o que beba, o que haga cualquier otra cosa, porque en constante impiedad e ingratitud abusa de lo que Dios ha creado y en ningún momento le da a Dios su gloria con sinceridad de corazón. Hasta allí la cita. Si no existe la posibilidad de la virtud, pareciera claro que la razón no será capaz de conocer el bien particular en cada circunstancia en la que se actúe. En cualquier caso, en este punto Lutero es coherente. La corrupción de la naturaleza por el pecado es tal que la razón queda envuelta en tinieblas. Lo señala expresamente en los artículos de Esmascalda. Cito, el pecado original entraña una corrupción tan profunda y perniciosa de la naturaleza que ninguna razón llegará a comprenderlo. Pero hay que creer en él, fundados en la revelación de la Escritura. Por esta causa, no es más que error y ceguedad lo que los escolásticos han enseñado acerca de este artículo, es decir, que después de la caída de Adán, las facultades naturales del hombre quedaron íntegras e incorruptas, y que el hombre por naturaleza goza de recta razón y de una buena voluntad, como enseñan los filósofos. Hasta allí la cita. La conciencia entonces queda sumida en la total tiniebla que no produce más que desgarradora incerteza sobre las propias acciones. La incapacidad de obrar el bien impide que la razón sea recta y que las acciones realicen el bien. La libertad. Resta tratar acerca de un último tema que, según es resuelto por Lutero, también hace difícil hablar de un juicio de conciencia como parte de un raciocinio práctico, y en consecuencia del orden moral, personal o social, que le sigue como efecto. Me refiero al tema de la libertad. La posibilidad de existencia de un orden moral se funda en la existencia de actos libres, porque sólo de ellos puede decirse que quien los realiza es verdadero autor y, en consecuencia, sólo a partir de ellos se puede generar un orden moral, es decir, propiamente humano. Lutero, sin embargo, no piensa así. Lutero se da cuenta que el punto relativo al libre albedrío es central en su doctrina. Así se lo dice a Erasmo en De Servo Arbitrio. Este había criticado a Lutero por hacer banal la libertad, por su doctrina de la justificación por la fe y no por las obras. La respuesta de Lutero a Erasmo será una negación de plano de la existencia del libre albedrío en el texto recién referido titulado De Servo Arbitrio de 1525. Lutero llega a esta postura luego de un periplo de años en los que primero aceptaba la libertad, como por ejemplo en el temprano comentario a los Salmos. Luego comienza la deriva, en la que encontramos, por ejemplo, el comentario a la Carta de los Romanos, cuyas lecciones las dio entre 1515 y 1516, donde aún se encuentran textos que parecieran aceptar un cierto grado de libertad de elección. Aún en las tesis de la Disputa de Heidelberg, de las que Lutero es el principal redactor, de 1518, posterior entonces a las 95 tesis, aunque niega expresamente el libre albedrío, sin embargo aclara que no exista, sino que solo es libre para el mal. ¿No? Esto es lo que dice en la Disputa de Heidelberg. En el De Servo Arbitrio ocurre algo extraño. Existen argumentos que hacen imposible por principio la existencia del libre albedrío, junto a otros que de alguna manera lo suponen posible. Veamos. Lutero sostiene que la presciencia divina es excluyente con el libre albedrío. O se sostiene la primera negando completamente el segundo, o se afirma el segundo negando totalmente la primera. Cito Lutero. Así que también esto es ante todo necesario para un cristiano y de provecho para su salvación. El saber que la presencia de Dios no es tal que deje juego libre a la contingencia, sino que Él prevé, se propone y hace todas las cosas con voluntad inmutable, eterna e infalible. Mediante este rayo fulminante es echado por tierra y totalmente aniquilado el libre albedrío. Por lo tanto, los que quieran sostener el libre albedrío tendrán que negar este rayo, o hacer caso omiso de él, o desviarlo de sí de alguna otra manera. Hasta allí la cita de Lutero. El libre albedrío, según Lutero, solo puede ser atribuido a Dios. Es Él quien tiene la voluntad para hacer o deshacer respecto de todo, porque todo le es inferior y está entonces bajo su dominio. Sin lugar a dudas que esta idea echa luces sobre el modo de entender el libre albedrío del reformador alemán, muy consecuente por lo demás con el voluntarismo ocamista. El libre albedrío sería ese poder discrecional, arbitrario, de hacer o no hacer, de hacer esto o lo otro. Se trata en definitiva de una libertad entendida como poder. Solo Dios puede y hace lo que quiere en el cielo y la tierra, dice Lutero. El libre albedrío así no puede ser atribuido a los hombres, o si lo fuera, les es atribuido, y estoy citando ahora una frase del mismo Lutero, comillas, les es atribuido con no mayor propiedad que si les atribuyera la divinidad misma. Hasta allí la cita. La idea de un libre albedrío, entendido por Lutero como poder discrecional, también lo llama derecho Lutero, pareciera ser clave, entonces, para entender por qué Lutero rechaza que puede ser atribuido al hombre. Hay otros textos que lo confirman. Dice en un pasaje ya citado que si algún libre albedrío ha de atribuirse al hombre, no será, comillas, respecto de lo que es superior a él, sino solo respecto de lo que es inferior, cierre comillas. Es decir, en relación con los bienes materiales respecto de los cuales tendrá derecho a usar, hacer o no hacer. Pero libre albedrío respecto de lo superior al hombre no puede tener, porque eso supondría que puede hacer o no hacer según le place de frente a Dios, sin estar trabado por ninguna ley ni por autoridad alguna. Ese libre albedrío, entendido como poder, es incompatible con cualquier otro poder que lo limite, partiendo por el poder divino, que como es absoluto, no deja ningún espacio para el poder humano. El poder o libre albedrío divino, entonces, es posible porque nada hay superior a Dios. Por el contrario, todo es inferior a Él y puede, entonces, ser sometido a ese poder. La autoridad y la ley dada por Dios al hombre es la expresión de ese sometimiento. La autoridad y la ley son expresión de la voluntad, poder, de la voluntad divina, que como tal limitan todo otro poder sin dejarle aparentemente ningún espacio. La obediencia queda reducida al sometimiento de la voluntad superior por la incapacidad de obrar contra ella. Ha de aceptarse ese poder porque no queda sino aceptarlo. El libre albedrío no es posible entonces por la existencia de un poder superior al del hombre. Otro argumento que suele aparecer en el de la destrucción es el de la destrucción del libre albedrío por el pecado, que entregó al hombre a las manos del demonio, y por consiguiente, en tanto permanece sometido a él, no puede más que obrar mal. Obviamente, este argumento es incompatible con el anterior, pues aquel excluía la posibilidad misma de existencia del libre albedrío, por lo que mal podría haberse perdido por el pecado. Pero no quiero extenderme en esto. Deseo abordar directamente el punto de la autoría que un hombre puede tener de sus propios actos. Es bastante claro que la consecuencia lógica directa de negar el libre albedrío es la imposibilidad de que el hombre sea el autor de sus propios actos, con lo cual el orden moral es imposible. Pero veamos qué dice el reformador. Cuando Erasmo dice a Lutero que las obras de los hombres no podrían ser llamadas nuestras, si no dependieran del libre albedrío, Lutero replica que llamamos nuestro muchas cosas que no son efecto de los propios actos. Así, por ejemplo, se suele decir nuestro Dios, pero Dios mismo, porque Dios mismo se nos ha dado. De igual manera se puede hablar de nuestras obras, pero porque las hemos recibido gratuitamente de Dios, y no entonces porque broten de nosotros como verdaderos autores. Consiguientemente, no puede decirse que el hombre haga méritos por sus obras, ni entonces que ellas se le imputen. No hay mérito, cito a Lutero, no hay mérito alguno, sino que todos cuantos son justificados lo son gratuitamente. Y esta justificación no se puede imputar a nadie sino a la gracia de Dios. Pero una vez que se le ha donado al hombre la justicia, al mismo tiempo se le ha donado también el reino de los cielos y la vida eterna. ¿Dónde está ahora el esfuerzo y la aspiración? ¿Dónde están las obras y dónde los méritos del libre albedrío? ¿Qué utilidad prestan? Hasta allí la cita de Lutero. Conclusiones. Las conclusiones pueden dividirse en dos partes. Unas que se refieren en estricto rigor a las que derivan directamente de las premisas que he ido señalando en el trabajo. Otras que, sin ser stricto sensu conclusiones, sugieren algunas de las probables consecuencias históricas que podrían tener las ideas de Lutero. Las de orden teórico las podemos señalar muy rápidamente porque son fáciles de deducir a partir de lo que recién he señalado. Uno, tanto desde el punto de vista subjetivo, por incapacidad de la razón, como objetivo, por irracionalidad de la materia, el juicio práctico de la conciencia a partir de los principios sentados por Lutero se hace imposible. En el mejor de los casos, la materia del juicio de conciencia aparece como indiferente. 2. La conciencia no es más apta para guiar las acciones humanas. Ella no puede conocer los principios universales de la acción, ni tampoco su aplicación a las acciones particulares. La calidad moral de las acciones particulares es inaccesible. 3. La misma ley ya no es más un principio práctico que entra en el raciocinio también práctico como premisa mayor para, poniéndole una medida a la conciencia, guiar a la acción. Es nada más que el telón de fondo con el color apropiado para descubrir el propio pecado. 4. Los apetitos están irremediablemente corrompidos, por lo que no pueden concurrir para hacer posible la rectitud del juicio. La voluntad está tan irremisiblemente corrompida por el pecado que Lutero no piensa que la acción salvífica de Dios la cure, sino que hace que el pecado sea inimputable. 5. El hombre, por no tener o por haber perdido su libre albedrío, no puede ser autor de sus acciones. 6. Por lo tanto, el juicio moral no será más fundante del orden moral, personal y social. Detengamos ahora en algunas de las probables consecuencias que podrían haber tenido estas ideas en la configuración de la racionalidad práctica moderna. Es obvio que, a pesar de las ideas del reformador, la racionalidad práctica y la libertad siguieron funcionando, aún en el mismo Lutero. Por tanto, lo que ha de verse es cómo estas ideas de orden teórico conducen, no entonces a la pura y simple destrucción de la razón práctica, cosa imposible, sino más bien a una alteración del orden moral natural y cristiano por debilitar sus fundamentos. En este terreno es muy difícil establecer líneas causales unívocas. Por ello será necesario ser cauto en la atribución a Lutero de las consecuencias que se señalarán. Respecto de algunas de ellas, quizá en la mayoría, si no en todas, Lutero es un eslabón más en el curso de unas ideas y acontecimientos que se venían desarrollando con anterioridad a su propia irrupción en la historia. Pero esto no quita que se trate de un eslabón importante que, aunque no explique todo ni cosa que se parezca, es indudable que tuvo una influencia decisiva en el decurso de la historia religiosa, moral y política de la Europa, que, más allá de todas sus oscuridades, hasta ese momento constituía lo que en propiedad podía llamarse cristiandad. En otras palabras, si es cierto que no se pueden atribuir causalidades directas y claras que remonten a Lutero para explicar ciertos acontecimientos o ideas de la modernidad, también lo es que muchos de ellos serían difíciles de explicar si no es en un caldo de cultivo que tiene como ingredientes importantes algunos de los principios levantados por Lutero durante la Reforma. Para evitar atribuciones injustas, me referiré en este momento a ciertas consecuencias solo de un modo general. 1. La idea luterana acerca de la justificación por la sola fe condujo a lo menos dio fuerzas a la emancipación de la conciencia respecto de la calidad moral objetiva de las acciones, que las acciones pudieran tener precisamente por su orden intrínseco a su fin. Es lo que se ha llamado la subjetivización de la conciencia. Es cierto que este proceso emancipador comienza con anterioridad a Lutero, pero también es verdad que él le da fuerza, hace que trascienda los círculos intelectuales en los que hasta entonces se desarrollaba y logra que llegue a tener alcance social. Durante los años de la Reforma, no fue una excepción la intervención de los mismos reformadores o de algunos señores para intentar frenar la idea que se instaló en la mente de mucha gente sencilla, a saber que existía una cierta autorización implícita para realizar obras que hasta ese momento se consideraban como prohibidas, precisamente porque hacerlas no era relevante para la salvación o la condenación eterna. Paradojalmente, les tocó tratar de frenar las consecuencias lógicas o naturales de una idea que ellos mismos impulsaron. En relación con esto, creo que se puede sostener que Lutero prestó energía religiosa a las ideas nominalistas que sacaron, en una medida importante, las nociones de bien y mal moral del ámbito de lo racional. 2. La idea de un mundo amplísimo de acciones moralmente neutras según su objeto, todas aquellas que no se refieren directamente a la salvación. En términos generales, hoy día prácticamente todas las teorías morales de alguna manera asumen la neutralidad de los objetos a los cuales se refieren las acciones, y por lo tanto las causas de que sean buenas o malas no tienen que ver con ese objeto mismo, ¿no? Insisto, esto que hoy día sucede no hay que atribuírselo en cada caso particular directamente a Lutero, pero me parece que la influencia de Lutero es innegable. Bueno, la idea de un mundo amplísimo de acciones moralmente neutras según su objeto libera a la conciencia del deber de juzgar según leyes que son superiores a sí misma. Se abre de esta manera un ámbito insospechadamente grande para el juicio subjetivo, o mejor, subjetivista, que no tendrá que sujetarse a nada hasta que, por el desorden inevitable que tendrá como efecto, será necesaria la intervención de la ley humana, que ahora se impondrá simplemente en virtud del poder del gobernante. 3. Existe otro elemento importante que explica la subjetivización de la conciencia, que ya no atañe a la materia sobre la que recae el juicio moral, sino a los principios sobre los que se funda. Se trata de lo que podría llamarse la depreciación de la ley. Es claro que la tesis de la corrupción total de la razón por un lado y de la libertad cristiana por otro llevan a Lutero a dejar de ver la ley como un principio rector de las acciones morales. Con ello, todo el orden moral contenido en las leyes, no solo en las naturales, sino también en las humanas, pierde relevancia. La conciencia, por eso, aunque de hecho no desaparece, deja de contar, al menos con la misma fuerza que antes, con esa autoridad superior a sí misma que era la ley, a partir de la cual realizaba su juicio interno sobre las acciones particulares. Esta ausencia de criterios normativos en la conciencia va a ser reforzada por la desaparición del sacramento de la confesión, en la que el sacerdote actuaba como juez que juzgaba la conciencia del penitente, por un lado conociéndola, pero al mismo tiempo aplicándole las leyes sin ser parte interesada. El debilitamiento de la ley como principio de acción no se dio solo en el ámbito interior de la conciencia o en el de una moral personal, sino que también alcanzó al orden jurídico. Llega a ser cómico el edicto de los margraves Casimiro y Jorge de Brandenburgo del 30 de agosto de 1525, con el que enfrentan el modo en el que los hombres del pueblo sencillo asumieron la idea de libertad cristiana que los dejaba sobre la ley. El edicto explica que, comillas, estoy citando, la libertad cristiana no consiste en la anulación de las rentas, intereses, diezmos, impuestos, servicios u otras cargas, sino solo en un asunto interno y espiritual, y que todos los individuos están obligados a obedecer en tales asuntos, temas y obligaciones a sus autoridades temporales. Hasta allí la cita. El proceso de debilitación de la ley tiene otro aspecto interesante. Es bastante obvio que ninguna sociedad puede subsistir sin la ley. De allí que no es extraña la reacción citada de los margraves. Tampoco es extraño que Lutero haya aceptado el papel de la ley en el ámbito de la vida civil. Sin embargo, no le quedó más que aceptar este papel, suponiendo al mismo tiempo que la ley humana civil no tenía efectos en la vida o muerte eterna. La ley humana, así, pasa a pertenecer a un orden distinto e independiente del orden sagrado en el que se juega la salvación. Si en la cristiandad la ley humana era vista también como una prescripción que en definitiva tenía su origen en el orden dispuesto por Dios, porque la ley humana se funda necesariamente en la ley natural y si no, no es ley, ahora el orden de la ley civil queda independizado del orden espiritual. Puede objetarse que desde muy al comienzo de la Reforma el poder espiritual quedó entregado a la administración del poder civil, con lo cual aparentemente la independencia de la que se viene hablando no sería tal. Sin embargo, este hecho de alguna manera confirma, en lugar de contradecir, lo que se viene sosteniendo, pues terminará entregando un poder legislativo al legislador humano que, al menos en el largo plazo, terminará siendo autónomo respecto de las leyes de Dios, sean naturales o positivas. La proliferación de teorías políticas o jurídicas que afirmaron la voluntad humana como el fundamento último de la ley en los siglos siguientes a la Reforma parece confirmar esto. No se trata de atribuir a Lutero todo este proceso, pero sí cabe preguntarse si hubiese sido posible en un ambiente cultural y moral no abonado por la Reforma. Hay otro elemento muy característico de la modernidad en el que Lutero aportó lo suyo, por mucho que no haya sido original. Pienso en la libertad entendida como poder. Para Lutero, la sola idea de una libertad en las cosas que tienen que ver con Dios es blasfema, porque implica el absurdo de limitar el poder divino. Puede afirmarse el libre albedrío humano, con todas las dudas del caso, en los ámbitos en que pueda actuar sin sujetarse a normas que son superiores a él mismo. En otras palabras, el libre albedrío es tal porque es autónomo, pero una libertad autónoma es, en último término, un poder que no se especifica entonces como bueno o malo por nada ajeno a sí mismo. La identificación de la libertad con el poder conducirá a otra idea moderna muy central. Es la de la ley como causa de limitación de la libertad. Allí donde la ley manda algo, el individuo pierde su poder, es decir, su libertad. En la concepción tomasiana, la ley es primero una causa posibilitante de la libertad porque señala el bien al cual la acción ha de ordenarse. Solo secundariamente puede tener un carácter restrictivo, el cual, por eso, no es relevante cuando la ley es actuada por un hombre suficientemente virtuoso. La ley, en la concepción luterana y moderna, es incompatible con la libertad. Allí donde campea la ley, no puede haber libertad. En cambio, donde hay libertad, no puede haber ley que la ordene. Hay que insistir que no se trata de atribuir a Lutero muchas de estas ideas centrales de la modernidad. El reformador muchas veces no es más que un eslabón en una cadena más larga. Pero eso no quita la importancia que él tuvo para explicar una conciencia moderna que, por una parte, se ha caracterizado por su autonomía respecto de la ley de Dios, natural o positiva, y por eso también por generar un orden moral que, obviamente, no solo no es, sino que no puede ser cristiano. Existe una biografía famosa de Lutero, cuyo autor es Federico Flitner. Se titula Martín Lutero, emancipador de la conciencia. Es un título justo. Probablemente revela una de las consecuencias centrales del pensamiento del reformador alemán en materia moral. El problema es que, si la emancipación es respecto de la ley, particularmente de la natural, el resultado no es un hombre emancipado, sino otro que, en el mejor de los casos, no sabe para dónde camina. Los días que corren parecieran ser testimonio de que algo de esto ocurre. Muchas gracias. Bueno, damos lugar a algunas preguntas. No sé si... ¿Cómo habría en todo caso que complementar esta relación libertad-poder, dado que de hecho sabemos que la libertad implica un poder, ¿no? Y la segunda cuestión es que daría la impresión que por un lado el hombre resultaría hecho para un fin, pero por otro lado Lutero lo que afirma es que no tendríamos esa capacidad para elegirnos al fin. Es una contradicción, pero ¿cómo, diríamos, se podría conciliar en el pensamiento de Lutero, no? Respecto a lo primero, a mí me parece que hay un... En términos generales, en el mundo moderno, y estoy pensando incluido el pensamiento católico en el mundo moderno, a mí me parece que ha... exagerado la comprensión de la libertad como libertad de elección, ¿no? Sin lugar a duda, por supuesto, que la libertad comprende la libertad de elección, no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Pero cuando se entiende solo como libertad de elección, de alguna manera se introduce, ¿no es cierto? Se abre la puerta precisamente para entenderla simplemente como poder, ¿no? Que en este caso sería este poder elegir. A mí me parece que en la interpretación católica, ¿no es cierto?, lo que es decisivo para comprender la libertad es su objeto, ¿no? Es decir, la libertad es libertad en tanto se ordena al bien, ¿no? En ese sentido, la libertad, digamos así, no es simplemente libertad mirada en sí misma, ¿no? En esto, fíjense ustedes, creo yo que la historia de la humanidad no tiene un ejemplo de un acto más libre que el de la Santísima Virgen cuando dice: soy esclava del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no es cierto?, es el acto por el cual, ¿no es cierto?, toda la voluntad de la Virgen se ordena al bien infinito, ¿no? Pero es el bien el que hace libre a la Virgen, ¿no? Y siendo ese bien, ¿no es cierto?, de alguna manera esa voluntad queda sometida al mismo tiempo a Dios y por eso esclava a Dios. Y en ese sentido no hay contradicción, ¿no? Pero esto me parece a mí que se olvida, ¿no? Entonces queda puesto el acento simplemente en esa capacidad de elegir, perdiendo de vista o por lo menos poniendo en un segundo plano el objeto al cual se refiere la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo es importante de alguna manera volver a poner, ¿no es cierto?, el bien en su sitio en relación con la libertad para entender la libertad y de esa manera entonces entender que no se trata simplemente de poder, ¿no? Aun cuando, como tú dices, evidentemente es un cierto poder, ¿no? La segunda cosa, ¿cuál era? O sea, por un lado, el hombre es un ente que está hecho para un fin, si no, él no hablaría de Dios. Pero sí, por otro lado, niega la capacidad del hombre para actuar en orden a ese fin. A ver, ese problema no está solo en Lutero. La verdad que es un problema anterior, ese es un problema que está tratado explícitamente por Santo Tomás. Porque Santo Tomás, ¿no es cierto?, está consciente de que el hombre no puede alcanzar por las solas fuerzas naturales a Dios. Y eso le plantea un problema. Esto está en si no me equivoco, en la cuestión cuarta de la prima secunda de la Suma de Teología. Después te puedo corroborar la cita, ¿no? Pero él se pregunta, ¿no es cierto? O sea, él, digamos, cuando se da cuenta, ¿no es cierto?, que el hombre por sus solas fuerzas naturales no puede alcanzar a Dios, inmediatamente ve el problema. Porque en eso Santo Tomás y en general, ¿no es cierto?, es decir, no solo él, todo el pensamiento escolástico, todo el pensamiento cristiano en general, asumía un principio muy central, ¿no? Y es que la naturaleza no defecciona en lo necesario, ¿no? Por lo tanto, si hay un ser al cual le compete ver, es natural, ¿no es cierto?, que la naturaleza provea ojos, ¿no? Y así sucesivamente. La naturaleza no defecciona en lo necesario. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si es natural, si el fin natural del hombre es Dios, ¿no es cierto?, pareciera que la naturaleza no debe defeccionar en lo necesario para alcanzar a Dios. Y sin embargo, el cristianismo dice: el hombre por sus solas fuerzas naturales no puede alcanzar a Dios. Esto está señalado expresamente por Santo Tomás. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás? ¿Cómo responde Santo Tomás a eso? Santo Tomás dice, de alguna manera dice que el principio de que la naturaleza no defecciona en lo necesario sigue siendo universal, pero claro, no puede aplicarse de la misma manera en este caso porque se trata precisamente de un fin que en cuanto es infinito, tiene también una distancia infinito, no solo respecto del hombre, sino de cualquier otro ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, ningún ser, ¿no?, puede por su ningún ser creado, digamos así, ningún ser finito puede por sus solas fuerzas naturales alcanzar a Dios, ¿no? Ahora, eso no quita, dice él, que Dios sea fin, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, en el caso de los seres racionales, en el caso del hombre, ellos de alguna manera sí pueden convertirse, ¿no es cierto?, para que entonces efectivamente Dios los conduzca, ¿no es cierto?, a la felicidad última, ¿no? Esta es la respuesta de de Santo Tomás. Pero en ese sentido, la respuesta de Santo Tomás, a la cual además obviamente se le podrían hacer muchos matices, mucho de esto se va a discutir luego, ¿no es cierto?, en después de la discusión entre dominicos y jesuitas, etcétera, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la respuesta de Santo Tomás incluye la naturaleza, ¿no? ¿Qué es la diferencia con Lutero? Lutero excluye totalmente la naturaleza, ¿no? Es decir, la naturaleza está completamente corrupta, de ella no puede salir más que mal. Hay un texto, ¿no es cierto?, que es muy claro, que yo se los leí, ¿no es cierto?, cuando dice, obramos mal, ¿no es cierto?, cuando comemos. Obramos mal, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que hagamos es malo para Lutero, porque la naturaleza está corrompida. Entonces, en ese sentido, la naturaleza no puede poner nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, claro, en Lutero, digámoslo así, hay un quiebre total, digámoslo así, entre Dios como fin y naturaleza, ¿no? Y por eso, finalmente, Dios puede ser afirmado como fin solo desde la fe, ¿no?, y no desde la naturaleza. Eso es lo que diría. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Gracias. O sea, primero es una afirmación que habría que discutir, ¿no? O sea, segundo, es importante, obviamente, ver qué religión, ¿no? Y tercero, hay que ver también las consecuencias en el largo plazo, ¿no? Es decir, yo no sé qué tan religioso. El caso de Estados Unidos puede ser es un caso extraño, ¿no? Porque como pueblo, digamos así, no como sociedad organizada, ¿no?, que ahí es tremenda, pero como pueblo hay mucha religión, ¿no? Pero es una religión bastante, una religiosidad, digamos así, en muchas órdenes de cosas muy, muy extraña, pero podría reconocerse religioso. Pero si uno ve, ¿no es cierto?, los pueblos europeos, ¿no?, Alemania, ¿no?, es decir, la religión ha muerto, ¿no? Es decir, Europa en general, es decir, con esa, y esto no lo estoy atribuyendo a Lutero, ¿no?, pero claramente Europa es un continente que ha abandonado el cristianismo, ¿no? Como decía este Weigel, ¿no?, en un libro que se llama El cubo y la catedral, Europa incluso hoy día no es solo post-cristiana, es anticristiana, ¿no? Es decir, lo que él llama la cristofobia, ¿no? Que fíjense ustedes, yo la he experimentado. La cristofobia que hubo en España antes de la guerra civil. O sea, era un país católico. El odio, hay que ver el odio que había en mitad de España contra la otra mitad sobre el catolicismo. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si esto no es. Esencialmente católico. Yo nunca vi tan reacción tan anticatólica en la misma España, antes de la guerra civil. Sí, aunque. O sea, es cierto, ¿no? Pero pero sin embargo es la reacción anticatólica de un pueblo católico, ¿no? Es decir, hay una anécdota que siempre se cuenta, ¿no? Que están los rojos en las trincheras y que llega un evangélico a predicarles, ¿no es cierto?, el cristianismo. Entonces los rojos lo miran y le dicen: pero hombre, que no creo en la iglesia verdadera y te voy a creer a ti, ¿no? Entonces, entonces algo de esto hay en España, ¿no? Algo de esto hay en España. Pero yo diría que lo de hoy día es peor, ¿no? O sea, porque lo de hoy día es ese odio que se manifiesta en esa indiferencia, en ese desconocimiento, en esa negación total, ¿no? Es decir, que obviamente además va colándose en todo lo que es la vida moral, ¿no es cierto?, la vida social de esos pueblos, ¿no? Yo soy un convencido que, como ya Platón decía en las leyes, Aristóteles también lo señala, no hay pueblo sin religión, ¿no? Y lo que estamos viendo en Europa probablemente no es que vamos a tener una Europa no cristiana, sino si las cosas siguen como van, porque la historia sabemos puede tener muchos giros, pero si las cosas siguen como van, vamos a tener una Europa musulmana, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a tener, no es una Europa sin religión, ¿no? Y vamos además a una velocidad muy importante, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que yo veo, ¿no? Es decir, Alemania, de alguna manera, como, no sé si primera en la fila, pero si no, muy adelantito, bueno, es de los pueblos que abandonó completamente la religión, ¿no? Y fíjense ustedes que ya ni siquiera, es decir, porque estos pueblos abandonaron la religión socialmente hablando, ¿no? Pero además hoy día hay un abandono de la religión incluso a nivel individual, ¿no? Obviamente todavía quedan muchos católicos en Europa, pero claramente están disminuyendo, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, la carencia de sacerdotes, etc. Ha habido por allí síntomas de algún resurgimiento de vocaciones, en fin. Pero, en fin, todavía es muy prematuro para hacer juicio, ¿no? Pero a mí no me cabe duda de que la Europa actual es una Europa apóstata, ¿no? Es decir, que ha renegado el cristianismo, que lo ha abandonado. No quiso siquiera que se mencionara en la Constitución Europea la raíz histórica, el cristianismo como raíz histórica. Ni siquiera tuvieron la honradez intelectual de reconocer una cosa que todos sabemos, ¿no? Pero no querían el nombre de cristianismo en su constitución, ¿no? La verdad que quizá mejor, ¿no? Porque que no se confunda una cosa noble con una, pero es sintomático, ¿no? Entonces en eso yo creo que sí son pueblos que han perdido la religión, ¿no? Una pregunta, profesor. A propósito de las frases con las que usted cierra esta exposición, acerca del libre albedrío, etc., ¿se puede rastrear en Lutero algún antecedente en aquellas religiones, por ejemplo la Irania, donde estaba la creencia en que todo lo material era creación de una divinidad perversa y que todo lo material era corrupto y que había otra divinidad de luz, de bondad y de no corrupción? ¿Algo de eso que llega, por ejemplo, a pocos años antes que Lutero con los cátaros, ¿no es cierto?, que estaban convencidos de este parecido con lo persa, ¿algo de eso llega a Lutero, se puede rastrear, o todo lo que él dice tiene su origen en el pensamiento de ese siglo o del inmediatamente anterior y nada más? No, la verdad que no le puedo responder esa pregunta. No, o sea, yo he leído bastante, pero no he leído toda la obra de Lutero. He leído también bastante bibliografía secundaria, y en lo que he leído no he encontrado nada que refiera a una cosa así, ¿no? Es decir, pareciera que, según esto, lo de Lutero es más bien evolución de ciertas ideas que nacen dentro del catolicismo, ¿no es cierto? a final del siglo XIII, comienzo del siglo XIV, y se van desarrollando, ¿no? Es decir, son ideas que obviamente tienen, son desarrollo de varios siglos. Y en ese sentido probablemente son ideas que en algunas de sus conclusiones llegan a ser parecidas a las que a estas ideas que podrían existir en otras religiones. Pero que yo conozca, no hay lecturas de Lutero de esas otras fuentes. Pero no lo podría asegurar porque me falta lectura. Así es que. Yo quisiera hacer una pregunta. Si él, siendo un monje agustino, él estaba empapado de la doctrina católica, cuando se da vuelta, porque ahí el demonio actuó, él se olvidó de la santidad, la vida de los santos, la humildad, la caridad. ¿Él se olvidó de eso? A ver, yo creo que sería mucho decir que se olvidó. En cierto sentido, todo lo que en él se suscita, las ideas que se suscitan, de alguna manera tienen su causa en la preocupación por la santidad, ¿no? Pero claro, pero es una preocupación completamente desquiciada, digamos, y que pierde el quicio, porque ahí hay que entrar en las complejidades de la psicología de Lutero, ¿no? Es una persona que, diría yo, siempre fue en su conciencia escrupulosa, ¿no? Y en tal grado que de alguna manera, ya bastante antes, ¿no es cierto?, de las 95 tesis, digamos, de 1517, ya bastante antes, ¿no es cierto?, tiene manifestaciones de una cierta desesperación, digamos, es decir, de él se ve a sí mismo como alguien que es incapaz de obrar bien, ¿no es cierto?, que cuando hay testimonios, ¿no es cierto?, por ejemplo, que él ha acudido a confesión, pero sale de la confesión con el mismo peso con que entró a ella, ¿no? Es decir, en ese sentido se ve que la confesión no le tranquiliza la conciencia, es decir, él no se siente de alguna manera perdonado, y probablemente entre otras cosas, porque en su psicología compleja hay también esos aspectos de no sé si llamarlo sentimentalismo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es una conciencia que está enrevesada, no está complicada, está enredada, ¿no es cierto?, en todos esos resortes psicológicos que lo van torturando durante su vida permanentemente. De eso hay testimonio más que de sobra, y además testimonio directo de él, ¿no? O sea, él cuenta esto. Y en ese sentido, la biografía de Lutero explica bastante bien por qué él va, de alguna manera, aumentando paulatinamente su desconfianza, precisamente respecto de lo que él pueda hacer, respecto de la virtud o de las fuerzas que él pueda tener para obrar bien, respecto del mérito que él pueda hacer para merecer la salvación, ¿no? ¿Cómo? Excluye la santidad. Al final, la santidad a la cual él puede aspirar, solo, digámoslo así, es obra de Dios, sin colaboración de las obras de Lutero, digamos, ¿no? Y por eso justificación por la sola fe, ¿no? No es el hombre el que, en ese sentido, el hombre no coopera de ninguna manera a su propia salvación. Claro, el problema allí yo creo que es que esta psicología compleja se va a juntar con las ideas nominalistas, y entre ambas van a ser una bomba atómica, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas nominalistas, de alguna manera, al entender a Dios, ¿no es cierto?, al entender la ley de Dios, al entender la libertad divina y la libertad humana, bueno, Lutero entendía todo en el orden categorial. Es decir, digamos así, Lutero por eso, ¿no es cierto?, la libertad de Dios, ¿no es cierto?, si se afirma la libertad de Dios, hay que negar la libertad humana. Si se afirma la libertad humana, hay que negar la libertad divina, porque la libertad divina es una libertad más frente a la humana. Pero claro, cuando uno en ese sentido aplica, como lo había hecho, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, pero con él muchos otros, ¿no?, analógicamente ¿no? Es decir, entiende analógicamente el concepto de libertad, y en ese sentido la libertad divina está, digamos así, no en el orden categorial, sino en el trascendental. Bueno, muchos de estos problemas se acaban, pero en Lutero no se acabaron, sino que estaban todas estas ideas puestas en el orden categorial, y eso se junta con esto otro y produce lo que produce. Obviamente estoy simplificando en esta explicación, ¿no? pero creo que hay mucho de eso en lo que pasó con Lutero y después de Lutero. Perdón por el desconocimiento que conlleva la pregunta. ¿Cómo compatibiliza Lutero el principio evangélico del amor al prójimo con la justificación por la fe? ¿Cómo compatibiliza Lutero su principio de justificación por la fe con el principio evangélico del amor al prójimo? Porque si el amor al prójimo no se transmite a través de las obras, ¿dónde queda? Estas son especulaciones filosóficas o teológicas de Lutero, pero ¿cómo lo compatibiliza con el mensaje evangélico? Sí, no solo las obras que se dirigen al bien del prójimo, ¿no? sino todas las obras buenas en Lutero de alguna manera van a quedar explicadas como frutos de alguien que ha sido ya justificado por Dios. Es decir, es como el fruto del árbol bueno, pero para hacer obras buenas, entonces ya hay que ser bueno, ya hay que haber sido justificado por Dios. En ese sentido, no es que en Lutero queden excluidas las obras buenas, ¿no? Es decir, de alguna manera la afirmación de que el hombre no se salva por sus obras no quiere decir que el hombre no vaya a hacer obras buenas, ¿no? Pero lo importante es cómo explica Lutero, ¿no es cierto?, la realización de esas obras buenas. Y precisamente las explica del modo que le acabo de señalar. No son ellas causa de ninguna manera de la salvación, sino que más bien son efecto de un hombre, en cierto sentido, ya salvado por Dios. Sí, o sea, si no en Lutero, y te consulto por si me equivoco, pero sí en luteranismo, por un lado daría la impresión que hay una inclinación fideísta, o si vos querés, sobrenaturalista, pero por otro lado hay un elemento racionalístico que me parece que también está presente y hace todavía más chispas, ¿no? No sé cómo... Pero ¿a qué te refieres con el elemento racionalista, digamos? Claro, un poco la pregunta surge a propósito de lo que vos comentaste, que se mueve en el orden categorial, ¿no? Termina explicando la realidad sobrenatural con conceptos humanos, pero a su vez divorciados de ese orden sobrenatural. Entonces hay como una especie de chispazo o de separación, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo con eso, sí. Digo, sobre todo por lo cómo devino después el racionalismo protestante en Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Afirmarían lo de Lutero, pero diseccionan la Sagrada Escritura. No, claro, o sea, evidentemente, o sea, porque, claro, eso ya... Pero eso ya no es Lutero, obviamente, ¿no? Claro, claro, pero está todo ese aspecto, desde luego, de Lutero antimagisterial, ¿no es cierto? Es decir, Lutero termina negando el magisterio, está la afirmación, ¿no es cierto?, de esta iluminación del Espíritu Santo directa, ¿no es cierto?, en la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Ahí es curioso, ¿no? Porque Lutero también las emprende muchas veces contra intérpretes de las Sagradas Escrituras que no interpretan las Sagradas Escrituras como las interpreta Lutero, ¿no? Entonces pareciera que al final, claro, el Espíritu Santo ilumina a los que leen las Sagradas Escrituras, pero pareciera que el Espíritu Santo debe iluminar a todos en la lectura de las Sagradas Escrituras según ha iluminado a Lutero. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no? Pero en fin. Sí. Bueno, una última pregunta entonces. Usted, profesor, seguramente conoce la pasión de los porteños por el psicoanálisis, ¿no es cierto? Como nos gusta. Usted hablaba de la psicología de Lutero recién. Y yo recuerdo la mancha de tinta que hay en la pared de la celda que él tenía en el castillo ese, donde lo tienen escondido, cuando le revolea un tintero al diablo, ¿no es cierto? Entonces, Lutero, usted lo ha presentado desde el punto de vista de una lógica desordenada, pero lógica al fin. Y de pronto aparece esta situación, que el diablo me perdone, ¿no? Pero por ahí el diablo no existe, por ahí el diablo fue una fantasía de usted. ¿Llega a estar tan desordenada la mente de este hombre como para creer que se espanta al diablo con un tinterazo? Y habría que ver el test de error. Claro. Sí, no lo sé. No sé, claro, explicar ese episodio particular, vaya uno a saber. Que era una psicología extraña, era una psicología extraña, ¿no? O sea, pero no atrevería a entrar al análisis psicoanalítico, digámoslo así, para... ¿Es que el diablo, los demonios, o como quiera llamarlo, Satanás, para ser familiar, es una gran preocupación para Don Martín? Más que la Virgen María, que no la nombra para nada. No, claro, sí, no, por supuesto que sí, absolutamente. Porque es una constante, como va, como viene, el diablo, qué es. Así es. ¿Puede ser el alcohol también? Se ve que bebía mucho y que su resaca le traía estos... Bueno, muchísimas gracias, doctor Ulloa. Continuamos el ciclo el próximo 20 de octubre y los esperamos a todos. Bueno,